aquí tenemos a uno de los coordinadores de los padres de familia de los pueblos originarios. Él está, ahorita entró, él es por parte de la zona de la sierra. No, de hecho a nivel estatal. A nivel estatal. Soy de aquí de Nochistlán, mi comunidad pertenece a este distrito. Tenemos esa comisión de presidir los comités en defensa de la educación de los pueblos originarios a nivel estatal. Nos tocó estar ese día domingo 19, de hecho estábamos coordinando desde aquí, en esta barricada, la autopista, estábamos coordinando las actividades de todas las regiones, pero pues nos tocó particularmente no estar, presenciar y pues estar auxiliando a nuestros compañeros heridos, levantar a algunos fallecidos, y pues estuvimos de principio a fin con la gente. Sabemos, ¿no?, cómo fue ese día. Fue una masacre, no hay palabras, no hay otro término. Fue una masacre totalmente agarrando en desventaja al pueblo. Primero se vino una agresión de ellos por parte, ¿no?, de ellos a través de piedras, de gases, de todo, ¿no? La gente tiene una reacción a eso, y posteriormente cuando ellos se ven superados en número, éramos, te puedo decir, más de 5,000 gentes quizás los que estábamos ya en ese momento, ellos eran si acaso 1,000, y al momento que se ven ellos acorralados por la misma gente, empiezan a disparar, ¿no?, a discreción. Había gente apostada en lugares estratégicos, vestidos de civil, donde dispararon a la multitud, y empezaron a darse los heridos, ¿no? Más de 100 heridos, más los que no sabemos, y de los heridos, más de 100 son por arma de fuego, ¿no? Aparte están los lesionados que salieron heridos por piedras, por demás. Pero fue algo sangriento ese día, ¿no? Una experiencia, la verdad, difícil de olvidar para los que estuvimos presenciando, para los que estuvimos pues luchando, ¿no?, al lado de los camaradas caídos. Y pues aquí hemos estado, ¿no?, también con ellos, ¿no?, apoyando también, y de alguna forma también conocemos a las familias que tuvieron pérdidas, y pues como se dice, ¿no?, seguimos aquí en pie de lucha. Y yo creo que ahorita viene la parte más importante, ¿no?, un desenlace, y también de alguna forma que se siga dando el apoyo, ¿no?, para todas las familias de los que están afectados. Pues una vez más, bienvenidos. Aquí pues estos somos Oaxaca, ¿no? Ustedes pueden ver la unidad, pueden ver esa solidaridad que hay por parte de todo mundo, ¿eh? De todo mundo.